Ultra 93.7. Ultra 93.7. Y volver a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie más la consigo. De tu grito en amor. Pedir por ti y por mí y por todos. Desearte que este sea un muy buen fin de semana, que puedas disfrutar en grande a nivel de familia. Y recuerda, haz lo que tu corazón dicte, lo que él diga, sí, haz esto, hazlo. Tu vida es una, ¿eh? Claro, si tienes que asumir las consecuencias, pues ya sabes. Pero que te lo puedas disfrutar en grande, ¿eh? Usted, mi Dios Olímpico, se despide. Chao, chao. 93.7. Con Jumbo, yo aprendo. Ya sé ahorrar, porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en septiembre en todo lo que quieras. En Escolares Jumbo. Jumbo, lo máximo. Si aciertas con el combo de Super Más de ganas, 437 millones. Si combinas los 6 del loto con el Super Más de ganas, 287 millones. Si combinas los 6 del loto con el Más de ganas, 187 millones. Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas, 37 millones. Para este sábado, 437 millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Unidos. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de 18 años. Son los últimos días de rebajas en IKEA. Repetimos, últimos días de rebajas en IKEA. Apresúrate para ir por tus artículos porque casi se acaban los días de rebajas en IKEA. No tienes excusa. Decorar tu hogar a un menor precio nunca fue tan fácil. Visita hoy tus tiendas IKEA o la web ikea.com.do. IKEA, tus muebles en casa, el mismo día. Una nueva dimensión. Barbarella. Escenarios temáticos colosales. Con la mejor música a cargo de Alo. Mike Towers. DJ Snake. Tiny. 30 de agosto, Estadio Olímpico. See you on the dance floor. Boletas disponibles en UEPA Tickets. Barbarella. Ultra 93.7. En medio de los coros, no ha sido fácil y quiero ahogarme los besos tuyos, baby. Yo que te lo juro, somos brillantes como diamantes, lo nuestro es puro. Ya dejo el orgullo, porque si te toco, coco, y tú no dices nada. Besate, ay, ay, no te olvidarás de mí, ay. Te digo en verdad, quién sabe, lo loco que estoy por ti. Todo el tiempo que te traté, te estoy ahora que baila, mami. Porque si te toco, coco, y tú no dices na, na, na, na. Poco a poco, coco, coco, te voy a enamorar. Porque si te toco, coco, y tú no dices na, na, na, na. Poco a poco, coco, coco, te voy a enamorar. Pierdas el programa más divertido y entretenido de la radio. Ya sé quién fue el soplón. Lo entremetido. De lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. En Ultra. 93.7. ¡Atesa, Chapulín! Viernes, iniciando lo que es el fin de semana, señores y señores. De verdad que el pueblo, todo el mundo atento con esta radio. Bendiciones para ti, para él y para todo aquel que levanta su mano derecha y llama a la fidelidad como a su propia vida. Siempre en sintonía de Ultra 93.7. Lo intermetido, indiscutiblemente, con los brazos abiertos, esperando que todos entren. No como aquel senador que dijo, ¡entren todos! No, así no, que vengan. ¡Toño! Que vengan, que no sean apellido Rosario. Ay, porque la familia Rosario son muchos. Mucho. Adiós, vea. Oh.